que veían la soja como la salida sana, ¿no? Claro. Bueno, esos tipos que, como vos decías, como que plantan una idea a contramano de los tiempos y nos ayudan a ver. Una de las notas preocupantes de los últimos años era, por ejemplo, que en el pañal de los bebés podía haber glifosato, ¿no? Por la fumigación que se hacía en los campos, claro, y que los algodones no estaban exentos de esas fumigaciones. Y, claro, por lo tanto, un montón de productos que se usan para tipo toallitas, tampones, bueno, entonces, bueno, ha despertado una alerta bastante grande. Bueno, nos enterábamos que la semana pasada Medardo había sido despedido de la clínica que trabajaba desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque había un nenito de 2 años que tenía leucemia y no estaba el medicamento que el nene necesitaba, uh-huh, y él lo fue a comprar. Desde la clínica, lo nombrábamos la semana pasada en el informativo, le dijeron que no era un lugar de caridad esa clínica y lo terminaron despidiendo después de 18 años de ser el jefe de neonatología. Esto no solamente está vinculado con un despido, sino que vamos a estar hablando de un montón de temas con respecto a este final despido de Medardo Ávila. Uh-huh. También se acerca la fogata de San Pedro y San Pablo, no sé cómo la vivís vos, Fer, si la transitaste, la fogata de San Pedro y San Pablo. No fui nunca, pero escucho muchos comentarios en esta casa, con ojos humedecidos. Pero no fui nunca todavía. A mí igual me intriga saber qué nos convoca. Yo he ido, sobre todo en los últimos años, tengo los recuerdos de mi viejo que me contaba que se hacían, por ejemplo, cuando él era chiquito, que vivía por acá, por donde estoy yo, en el barrio de Floresta, y se hacían en las esquinas y competían entre, sí, los pibes y las pibas a ver quién hacía la fogata, no sé, más grande o más entretenida. Sí, sí. Tenés razón, había olvidado eso, pero mi papá y mi mamá también referían eso. O sea, era es evidente que no era solo en un lugar, como pasa ahora, ¿no? Claro. Acá nos convocamos muchos vecinos de Floresta, Parque Avellaneda y los alrededores, muchos y muchas pibitas que vamos al Parque Avellaneda, vemos un espectáculo, pero hay un clima como especial, es como que se juntan un montón de cosas, hay un clima de denuncia, hay un clima de disfrutar. Pero me gustaría saber también desde la organización cuál es el objetivo que se propone y qué se va a hacer este año, ¿no? Uh-huh. En esa gran pira que se arma con un montón de muñecos, es gigante el fuego en el medio de un invierno, las noches son frías, sí, y es precioso el espectáculo que se genera, pero bueno. Conozco gente que quiso adelantar la fogata para el sábado en el obelisco, el sábado pasado. Que quiso adelantar la fogata de San Pedro y San Pablo el domingo. Bien. Bueno, así que vamos a estar hablando también. No fueron. Bien. Y tenemos consigna para participar en el día de hoy. La consigna tiene que ver con... Ayer es la consigna, es melliza de la de ayer, digamos, ¿no? Podría decirse. Sí, vos decís... ayer preguntamos... ¿Ladrí o no? Y un poco ladrí, sí, es un poco, y bueno, a ver si podemos hacer, de una idea podemos hacer dos, sería, ajá, dos consignas, ¿no? Claro, y ayer... se nos alargó, ¿no? Semana decimocatorce. No estaban los planes. Ayer preguntamos cuál era tu programa de radio favorito. Ajá, ¿y hoy la pregunta? ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? De toda la historia de la televisión mundial, y extraterrestre también. Del mundo mundial. Sí. Bien, y nos escribís o nos mandás un mensaje de audio al 11-31-81-31-26. Esta me la pusieron un poco más difícil. No sé, tengo como una especie de medio negación con la tele. Ahora no estoy mirando mucha tele. En mi infancia sí he mirado mucha tele. Pero no sé. Se me fue la cabeza para el lado de las series. Se me fue algo que es lo que por ahí me gustaría ver hoy. Ponele, si veo un programa donde no es de series ni películas en la tele, ni un documental. Sí. Por ejemplo, me gustaría ver del estilo que lo hemos hablado en este programa de Badía y Compañía. Esperá, un límite importante para saber responder la consigna. ¿Me vas a restringir la consigna? No, es una pregunta para poner reglas claras para nuestra audiencia participante. ¿se vale algo actual? O sea, si yo lo que yo miro en la tele ahora, que es streaming, obvio. Vale también. Es tele, digamos. ¿Cómo streaming? ¿Qué claro. quieres hacer? ¿Por, tipo por vamos a poner un vivo de Instagram? No. Yo digo, Netflix es streaming. Y sí. No estás viendo la tele, digamos. Hasta que ahí nos pondríamos. Bueno, por eso. Es no sé si Netflix lo que vos veas, algo más. ¿No es? Lo que veas a través del aparato de televisión, todo vale ahí adentro. Bueno, ponele. Estamos ampliando demasiado. Por eso. Entonces acotamos y programas de televisión, de señales de televisión. Dale, ahí me está. Gusta. Programas de televisión. Otro día hacemos series, si quieren. O sea, programas de televisión. De producción empiezan a decir por qué restringieron, no era la idea, viste que son muy estrictos. Pero bueno, le acabamos de hacer la restricción acá en vivo y en directo. Sí, programas de televisión. Volvemos a fase 1 de la consigna. A la fase 1 de la consigna volvemos, que es solo programas de televisión. Puede, incluimos cable. ¿Incluimos? Incluimos cable. Es aire y cable. 11-31-81-31-26. Ahí respondes cuál es tu programa de televisión favorito de la historia. ¿Y ahora arrancamos con algo de música? Arrancamos con música. Hoy hacía bastante tiempo no me tocaba programar a mí, así que arrancamos. Nunca escuché esta versión, ¿eh? La encontré en Spotify y la puse. Papá. El ajuste. Estoy empezando a pensar que puede ser otra cosa, además, que lo que yo pensé. El otro día hablábamos de la música con la que crecimos escuchando de nuestros hermanos mayores. Y hablamos de las tapas de los discos, ¿te acordás? Y en mi caso hablamos de Pastoral. Y a mí siempre me rompió la cabeza la voz que tenía este chabón, Alejandro de Michel. Che, desde el centro de tu vientre a esta vida, con el llanto y la ceguera que ella misma impone. Sé que respirando solo viviré durando, hasta que mi cuerpo tome forma verdadera. Ay, qué fácil me fue nacer con el dolor de mi madre, y así empezar a crecer y sentir mis huesos quietos, no querer quedarse y querer que mi nombre suene impresionante. Mis ojos que nunca supe que estaban para atrapar las luces con solo mirarlas. Ay, qué fácil nos es crecer. We'll se llamaba Alejandro de Michele, se murió pegándose un palo tremendo en la Avenida del Libertador aquí en la Ciudad de Buenos Aires en 1983, una madrugada en la que estaban después de... Es una banda de mediados de los 70 que habían pegado sus algún hit y estaban... Venían de hacer un obra sanitaria, digamos, como que estaban pegándola. Tenía una voz increíble. A mí me sigue llamando la atención que las canciones bellísimas de Pastoral no hayan sido revisitadas hasta aquí. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios y funcionarias y empezamos con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo que manifestaba es que no se puede pensar a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires como algo separado, sino que hay que pensarlo como un todo. Igual destacamos... Famoso AMBA. El famoso AMBA, sí, no te lo dije, es lo que dijo él, porque sé que te pone un poco nervioso, pero... me llama muchísimo la atención, no sé si me llama la atención o que no, porque no la pude encaretear, creo, sobre todo, pero los rostros de los funcionarios están siendo totalmente distintos. Si pones los videos de cuando arrancó la pandemia, un mes después, a la del momento de ahora, son totalmente después, no pueden encaretear nada, creo yo, de lo que se está palpando y lo que tienen que hacer, que por supuesto no es lo que están queriendo hacer, claro, que es restringir la cuarentena, pero me parece que no les va a quedar otra. Vamos a escucharlo, Axel Kicillof. Dale. En la reunión quedamos bastante claros todos en que había que referirse a AMBA como un todo. Es bastante artificial la separación entre provincia y ciudad desde el punto de vista urbano, pero también epidemiológico. Quedamos en claro hoy en la reunión, que es un poco confirmar lo que habíamos charlado con la Reta cuando vino acá a La Plata, es que si la tendencia sigue tal como está hoy, en crecimiento de casos, durante unos días más vamos a tener que ir a mayores restricciones rápidamente. El presidente dejó en claro su opinión, que es que cuanto antes tomemos una decisión, mejor. Bueno, aparecieron las diferencias políticas, ¿no? Entre cómo afrontar la pandemia entre el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Reta no quiere todavía y el gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires sí quieren volver atrás. Yo, tengan a mano la solución israelí, digamos, ¿no? Y te anexo, y chao. Te anexo y decido yo por vos, ¿no? O sea, que alguno de los dos decía o provincia o ciudad, anexar, cagarse en la gente que vive ahí adentro y resolver a su... Igual en ciudad sí se está diciendo que vamos a escuchar dentro de un ratito de él pensar en endurecer la cuarentena. Sí están esperando estos días, dicen que el viernes va a ser como donde se va a estar tomando la decisión final. Vamos a escuchar a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, que hace mucho no la escuchamos también hablar en el mismo sentido. Dale. No sería volver a fase 1 eternamente, sino que lo que sería es tener algunas medidas para bajar la circulación, un periodo de incubación y organizarse. Pero ahí también lo difícil es ver cuándo, porque si lo haces muy pronto, tampoco, digamos, podés por ahí lograr la adherencia que se necesita, y si lo haces muy tarde, por ahí ya cuesta más bajar los casos. Bien, sí, ¿qué? No, lo que me quedo pensando es que si lo que todos vemos es que nos están llevando de a poco, nos están contando que se vienen las restricciones de nuevo, ¿no? No lo están haciendo de ayer para hoy, nos están anunciando que se vienen las restricciones, ¿no? Cosa que pasó si vamos al 23, yo me quedé en el 23, pero es el 20, el primer día de la cuarentena, también fue algo que se vio venir desde algunos días antes, se fue anunciando de a poco. Ahora, acá el problema que tenemos es que, como nos incentivaron a salir a la calle de alguna manera, volvernos a casa va a ser complicado, y salvo que uses a las fuerzas de seguridad y ese es el tema, ¿no? Sí, no lo vamos a escuchar a Quiroz, pensé que íbamos a escucharlo en el día de hoy, pero sí estuvo hablando de esto, de hacer cosas, tomar medidas que las personas puedan cumplir. Eso es lo que decía él. Uh-huh. Dice, si nosotros hacemos algo totalmente restrictivo, ese es el análisis que se hace desde el gobierno de la ciudad, ¿no? Totalmente claro. Restrictivo. Y sabemos que eso no se va a cumplir y que se van a cada uno va a hacer lo que quiera. Por eso se está viendo desde qué lugar se pueden tomar estas restricciones. Bueno, vamos a... Sí. Quiero decir una cosa. Más allá de las visiones generales que uno puede tener sobre los diferentes gobiernos, hay algo que me parece el gobierno de la ciudad le está sacando ventaja al resto de los gobiernos, y es que piensa las cosas en términos realistas, digamos. Cuando el gobierno de la ciudad dice, apoyó en su momento empezar a abrir los negocios en los barrios, era claramente porque había tomado la decisión de no hacerse, que si el gobierno nacional no se hacía cargo de bancar con plata la cuarentena, el gobierno de la ciudad no se iba a hacer cargo de eso. Entonces dijeron, bueno, listo, entonces la gente tiene que trabajar. Si vos no le vas a dar más que 10.000 pesos a algunos, el gobierno, la gente tiene que trabajar. El gobierno nacional está como negando sus propias limitaciones, ¿no? O sea, no te da suficiente plata para que te quedes, pero te pide que te quedes. En ese sentido, y solo en ese sentido que se entienda, me parece como más realista lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Y bueno, si no hay plata, que salgan a laburar, ¿no? Sí, bueno. No, me quedé pensando también, porque otra de las cosas que decía es que el tema de los runners, como le dice, que es las personas que salieron a correr, no afectó a todo. Bueno, pero también en las declaraciones Quiroz decía, no, eso no afectó al incremento de casos que se está viendo en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Escuchamos ahora a Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que habló del tratamiento con plasma en pacientes con COVID-19, que dice que están teniendo una muy buena recuperación. Aparecen otras posibilidades terapéuticas para, por supuesto, salvar vidas, pero también acortar la cantidad de tiempo que la gente permanece en las terapias o que no entra en las terapias, caso el tema del plasma. Nosotros estamos en un plan muy agresivo ahora de llegar a duplicar la cantidad de tratamientos de plasma. Pero realmente los resultados son bastante satisfactorios. Muy buena recuperación y gente que sale de la terapia o que no entra a la terapia a partir del tratamiento con plasma. Bueno, suena alentador. Decía que ¿Cómo? Suena alentador. Sí, suena alentador, pero no sé por qué es un tratamiento que se puede llegar a hacer de una manera muy restringida. O sea, no se puede aplicar a la totalidad de los pacientes. No me acuerdo si la cifra era 100 y pico que se pueden hacer por día. Y lo que sí decía es que el 85% de los casos tiene como una buena recuperación, ¿no? Responde de una buena manera a este tratamiento. Podemos proponernos en la semana arrojar un poco más de información, ¿no?, sobre este tema. Sí. Es interesante. Sí. Vamos a escuchar ahora a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La entrevista se hizo desde un laboratorio de la Universidad de San Martín. Berni con un ambo blanco de médico, hablamos ministro de Seguridad. También sabemos que es médico y está haciendo un fuerte uso de sus saberes durante esta pandemia. De hecho, recordó en el inicio ¿De qué saberes? Porque Jonathan también le decía, qué raro, ¿no?, verlo con ambos. Sí, se usó durante 30 años como cirujanos de este ambo y es algo que siempre se lleva y ahora con nostalgia, bueno. Y, por supuesto, toda su exposición, lo estaba haciendo desde un laboratorio de la universidad, tuvo que ver con términos técnicos que le gusta aplicar de su sabiduría como médico. Vamos a escucharlo a Sergio Berni. La verdad que si los números siguen subiendo como están subiendo hasta ahora, sí, no tengo ninguna duda. Ahora usted me va a preguntar de quién depende eso. Eso va a depender pura y exclusivamente del comportamiento de la sociedad. Usted sabe que este virus es un virus totalmente ligado a la actividad social. Hay un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Hoy en el mundo y toda la bibliografía que se está escribiendo a raíz del análisis de todo lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, se está llegando a la conclusión que los pacientes hay que ponerlos en respirador mucho antes de lo que estaba descrito hasta ahora. Por lo tanto, esto acelera también el uso de respiradores. Yo creo que debemos ir por lo menos a 15 días de una cuarentena estricta, absoluta, mucha más rigurosa que al principio, y si me pregunta a mí, ni siquiera con transporte público. Sin transporte público quiere. Sin transporte público. Igual es interesante lo que estaba diciendo de esto que se tiene que empezar a aplicar, que los respiradores se usan antes de lo que se estaban usando hasta ahora, o sea, no tienen que esperar tanto tiempo para empezar a aplicar respiradores, y que antes, lo que dijo es que antes usaban durante 7 días y que ahora hay que usarlo 20 días. Por eso también, vamos a justificarlo, hablaba de esta restricción, de estas medidas estrictas que es lo que estaba pidiendo, porque dice, bueno, no van a alcanzar los respiradores si empiezan a aplicarse estas técnicas que son las que funcionarían en los pacientes más complicados, ¿no? No solamente hablamos de las camas, sino que al prolongarse el uso de respiradores, bueno, van a estar faltando. Sí. Bien. Y no termino de entender cómo sería el, perdón, sí, que sí, cómo sería el trabajo esencial sin transporte público. No, por supuesto, no se puede no usar, ¿cómo hacen para viajar? O sea, ¿de quién dependería? ¿Cómo se haría? Médicos, enfermeros, sí, todo el trabajo esencial sin transporte público se empieza a complicar. ¿Podemos pedirle propongo al aire que hagamos como una diferenciación y que le demos privilegios a la gente que nos está escuchando en otros puntos del país, porque escuchar todo el tiempo esta tensión en la que estamos viviendo nosotros y nosotras, por ahí la gente está acostumbrada a escuchar esto en torno de la seguridad, pero es raro escucharlo en torno de la salud, ¿no? Y en muchos lugares, qué sé yo, no sé, nos están escuchando desde Catamarca dice que sigue teniendo 0 casos, ¿no? ¿Cómo se vive ahí la situación? No sé, digo que abramos nuestros micrófonos también para que nos cuenten eso. Mándennos algún mensaje para contarnos cómo viven en cierta lejanía esta situación de tensión, de miedo, por nuestros papás y nuestras mamás, que tenemos muchos de nosotros, y que nos hace estar en un momento jamás imaginado realmente. Por último, vamos a escuchar a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, que se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora en la causa por presunto espionaje ilegal que acusa a Macri. Y bueno, lo escuchamos directamente a Pablo Moyano. Vergonzoso el seguimiento que hubo a los dirigentes, que fuimos los que estuvimos en contra de un modelo económico que llevó a la Argentina a esta situación, ¿no? Vergonzoso cómo te seguían en cada acto, en cada marcha, conversaciones privadas. La verdad que el espía Macri, la política que él llevó para llevar adelante en contra de los opositores, es vergonzoso. Ojalá que con todos los demás acusados, o vigilados mejor dicho, se sepa la verdad y que estos tipos la paguen. 2 años y medio, colega de ustedes, todos los días que los Moyano van presos, que los Moyano, que la causa independiente, se cae todo porque era toda una verdadera mentira. Ojalá que esos colegas de ustedes, que hoy lo nombré, tenga la dignidad, por lo menos para pedir disculpas. Hay que pedirle disculpas a los Moyano, ¿eh? Yo me imagino que no debe ser un simplemente disculpame, Huito, disculpame, Pablito, ¿no? Me imagino otra secuencia más de Scorsese, ¿no? Ajá, ay. Bien. Hasta aquí el recorrido de las voces de nuestros funcionarios, funcionarias y algunos más que se fueron filtrando ahí en el recorrido de voces. Bueno, la música que me tocó elegir hoy, estamos arrancando tranqui, pero no crean que va a ser toda la mañana así tampoco, ¿eh? Así que aprovechen un momento de paz. Para ir despabilándote. Exacto. Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Bueno, que el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, haya tenido la lucidez de en los últimos meses de vida de su mamá hacerle grabar este disco Cantora, ¿no? Es impresionante de principio a fin. Hermoso, realmente hermoso disco. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Desde ADEMIS organizaron un paro virtual de actividades de docentes porteños por el pago del aguinaldo en cuotas. Mariana Scayola, secretaria general de ADEMIS, y que es uno de los gremios de la educación que impulsa la protesta, y explica las medidas de fuerzas que se va a tomar. Este es un audio que nos manda Radio Sur. Día de hoy desde ADEMIS estamos impulsando un paro virtual de actividades contra el desdoblamiento del aguinaldo. Entendemos que esto es un ataque por parte del gobierno de Rodríguez de Larreta a nuestro salario. Entendamos que el aguinaldo no es un plus, no es un premio, sino que es parte fundamental del salario, y en ese sentido vamos a salir a defenderlo, no solo con el paro virtual que impulsamos hoy, sino con una serie de actividades, asamblea, caravanas que estamos organizando para los próximos días en rechazo de este ataque salarial y para que se revierta a la brevedad. Mariana Scayola, secretaria general de ADEMIS, uno de los gremios de la educación que impulsan esta protesta, y lo que propone es que se puede evitar este ajuste cobrando impuestos a las grandes fortunas, a los sectores más ricos y poderosos de nuestro país, y no que la crisis caiga sobre los magros ingresos que tienen las familias trabajadoras. Esta es la propuesta que se realiza desde ADEMIS. Agradecemos una vez más a Radio Sur, quienes realizaron la entrevista a Mariana. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, arrancamos el programa hablando de que se acerca una fecha que nos traía un montón de recuerdos, tal vez históricos, contados de nuestros padres, madres, que tienen que ver con la fogata de San Pedro y San Pablo. Estas competencias que se hacían en los barrios, en las esquinas, a ver, no sé cuál sería la competencia, cuál era la pira de fuego más grande, sí. La que tenía más onda, bueno. Sí. Noches de frío siempre, porque son para finales de junio, pero que tiene como una atracción aquí quienes vivimos en el barrio de Floresta, Parque Avellaneda. Necesitamos desde hace un tiempo, por lo menos a mí me llegó desde hace un tiempo, desde hace algunos años, 3-4 años, ir. A mí me convoca algo que tiene que ver con una identidad tal vez barrial, más allá del espectáculo que, claro, lo que se genera, encontrarse con vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, pero me interesa saber también qué los motiva o qué las motiva a la gente que hace, ¿no? Que organiza. O sea, nos podemos considerar abiertamente, antes de comenzar la entrevista, dos ignorantes sobre el hecho cultural, digamos. Vos con algunas visitas en los años, en estos últimos años, yo ni eso. Yo puedo decir lo que a mí me convoca. Claro. No sé si es el motivo de la organización, pero bueno, vamos a hablar con quien sabe, que es Clarisa Redín, integrante del grupo de teatro callejero Caracuy, de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda. Clarisa, buenos días, bienvenido al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tebeles, Giselle Rivaloff te saludan. Hola, buenos días, Fernando y Giselle, y bueno, a todos los que están escuchando, ¿cómo les va? Bien. Los estaba escuchando y la verdad que un poco a todos nos convoca juntarnos y hacer un rito en comunidad. Creo que ese es el origen de por lo menos de lo que hacemos nosotros en el barrio, en la fogata. Uh-huh. Bien. Es un rito que empieza, que arranca como un hecho cultural religioso. Mira, en realidad para nosotros no. Nosotros tomamos la fogata de San Pedro y San Pablo, claro, como un rito antropológico, que en realidad, esto no tengo la data justa, pero bueno, en realidad cuando vienen acá, esto se monta un poco arriba del Inti Raymi, por eso es lo de la fogata, uh-huh, y bueno, un poco toda la invasión de la Iglesia Católica en América Latina pone ritos con nombres religiosos arriba de los ritos que existían antes de la llegada de los españoles. Ahí va. Y en este caso por eso es tan cercano al 21 de junio, que es el Inti Raymi, que bueno, estuvimos festejando también en estos días y también desde nuestras casas, bueno, el comienzo de un nuevo ciclo, de un nuevo año, con la salida del sol. Bien, bueno, bueno, cobró una dimensión mucho más linda, te acabo de decir, con el dato que me acabas de tirar, porque sí tenía como Fernando esto del rito religioso de la fogata de San Pedro, San Pablo, en que me estés diciendo que es un rito antropológico, cobra un sentido mucho más bonito todavía. ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuánto hace que se hace la fogata en el Parque Avellaneda? Mira, en el parque Avellaneda se hace más de 20 años. Y uh-huh, originalmente en el barrio se hizo una placita que se llama Placita Latinoamericana, que está en la avenida, ¿cómo se llama? La Salle, ¿no? Del otro lado del parque, que le empezaron a hacer el grupo de teatro callejero La Rufla, junto con alguna otra organización, y después ese ritual lo pasaron al parque. Y desde hace uh-huh, más de 20 años es que hacemos lo que nosotros llamamos un espectáculo que se llama Luz de Fuego, que es un espectáculo en los que lo armamos todos los actores culturales del Parque Avellaneda, que lo dirige el grupo de teatro callejero La Runfla, y que lo que hacemos es crear una pequeña historia, narrar una historia hasta que quemamos a ese fantoche, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre, que no va a ocurrir por supuesto este año porque estamos en pandemia y la convocatoria es otra, ¿no? Lo que ocurre todos los años es que lanzamos una caravana desde el Olimpo, que es el ex centro clandestino de detención y tortura, el que está en Oliver y Falcón. Y bueno, con esa caravana, con personajes y preguntándole a la gente qué miseria quiere quemar, nosotros hacemos un gran fantoche para esta caravana. Recorremos el barrio, vamos haciendo lo que nosotros llamamos paradas o detenciones y se van sumando por ejemplo, bueno, la escuela del barrio, el centro cultural del barrio, cada uno con sus fantoches y con alguna producción artística que hacen en ese lugar. Bueno, y así recorremos como 2 horas todo el barrio hasta que llegamos al parque, donde se produce en general, no sé si ustedes dicen que fueron estos últimos años, bueno, como un espectáculo ahí en general que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con que este fantoche en un momento se revela y no quiere que lo queme, no sé, dice, ¿quién quería quemarme? Y sale a buscar a la gente que había escrito las miserias que quería quemar. Bueno, finalmente es como que lo dominamos y vamos y lo quemamos. Y lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a mí, es que más allá de que eso lo hacemos todos los años, que para nosotros en una parte es un espectáculo, en el momento del fuego todos nos olvidamos que eso es un espectáculo y hay un rito ahí que tiene que ver con la renovación de las energías, con, bueno, cada uno le pegará por donde le pegue, pero esto de estar alrededor del fuego y en forma comunitaria, o sea, hacerlo con todo el barrio y con todos aquellos que quisieron participar y con todos los que trabajamos durante todo el año, se torna en un ritual muy fuerte, en un ritual de encuentro, en un ritual de donde empiezan a surgir otros valores que quizás no son los valores que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que tenemos que tener. Tiene que ver esto con entender que hay otros, con entender que está mejor estar ahí, a lo mejor con mucho frío, como nos ha pasado muchas fogatas, a estar en nuestras casas calentito con una estufa y quedarnos encerrados atrás de una reja. Bueno, tiene que ver con la solidaridad, con ver al otro, con mirarnos, con encontrarnos, con abrazarnos alrededor de ese fuego y pensar que podemos quemar las miserias y podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Mientras ibas hablando recordaba las fotos que podemos ver después, esos rostros naranjas que se pueden visualizar, que reflejan, ¿no?, ese fuego gigante que se arma y lo hermoso de este encuentro con el barrio, como decís, las escuelas, mucha participación de escuelas, de las maestras, maestros que tienen que ver con plástica, que incentivan a los pibis a hacer esos fantoches, ¿no?, que se presentan, que también tiene todo, me parece, algo como muy, me sale la palabra ceremonial, no es ceremonial como ritual. Sí, es todo un rito que los pibes hagan el fantoche ese también y que van las escuelas a presentarlo, y pibes chiquitos, pibas chiquitas y también adolescentes. Bueno, sí, lo que nos pasó estos años es que al principio nosotros éramos, qué sé yo, 100, 200 que estábamos ahí en la fogata, ¿no? Hemos hecho fogatas y éramos, la verdad, 100 personas o quizás menos. Y a lo largo de los años se fue sumando más gente y más gente organizada. O sea, las escuelas, como vos decías, que hacen su fantoche, el centro de jubilados, el IVA. Nos pasó que, bueno, de golpe venía un vecino de la calle Fernández, hacían su fantoche, o vecinos de, o, bueno, y no sé, las últimas fogatas, la cantidad de fantoches y de organizaciones pequeñas o grandes que se sumaban a este ritual fue muy grande. Paren, porque yo que no fui nunca. Estamos dejando afuera. No, eso no sería nada grave. Pero al contrario, me están entusiasmando para algo a lo que yo no acudí nunca. Escuché montones de comentarios, pero justo este año, ¿qué va a pasar este año? ¿Porque no se va a poder hacer o sí? Bueno, este año obviamente no podemos juntarnos. Nosotros creemos, bueno, más con lo que, bueno, estaba escuchando el programa de ustedes justo desde temprano, desde que empezaron, y bueno, es obvio que no nos podemos juntar, que nos tenemos que quedar en nuestras casas, que nos tenemos que cuidar, que estamos en un momento complicado. Entonces, este año no convocamos a juntarnos en el parque de ninguna manera, cada uno se tiene que quedar en su casa y con la gente con la que está pasando la cuarentena, pero tampoco queremos que este rito no ocurra. Entonces lo que estamos haciendo es convocando para que ese sábado 27 a las 7 de la tarde cada uno haga una pequeña fogata en su casa, donde pueda, en una olla, en un plato, en una parrilla, en un patio, donde pueda, y que, bueno, que haga su fantoche, obviamente antes de esta semana, si no lo hizo hasta ahora, y que en ese fantochito escriba las miserias que quiere quemar, y bueno, que a las 7 de la tarde, todos juntos, aunque estemos cada uno en sus casas, hagamos el ritual de quemar ese fantochito. Yo sé que es muy básico mi pregunta, yo sé lo que es un fantoche, pero calculo que a mucha gente le decís fantoche y se le viene un alfajor a la cabeza. ¿Qué, qué es un fantoche? Bueno, el fantoche en realidad es, nosotros decimos un muñeco, pero en realidad puede no tener forma de muñeco, puede tener cualquier forma, algo que nosotros hacemos y que en ese, en esa representación, que podría ser algo así como un muñequito, un títere, tenemos tutoriales para hacer fantoches, así que después les paso los hashtags que tenemos y algunos Facebook o datos para que puedan encontrar también a lo mejor fotos de fogadas anteriores o videos, datos sobre la convocatoria que estamos haciendo este año, y bueno, ya te decía, un tutorial para hacer los fantochitos. Bien. Se pueden hacer con materiales que tenemos en nuestra casa. La cosa es que hagamos algo y en ese algo pongamos aquello que queremos quemar. Puede tener forma de persona, puede tener forma de, no sé, de virus. me imaginaba eso, el gran fantoche de este año. Sí. Bien, Clarisa, te agradecemos esta comunicación. Perdóname, una cosa quería decir más, ¿puede ser? Sí. Porque además de quemar los fantoches y de quedarnos en nuestras casas, estamos haciendo que esto no se quede solo en un acto individual, sino que se transforme en un acto solidario, y estamos pidiendo que con un abrazo también seamos solidarios y donemos un abrigo a quienes lo necesitan. Entonces tenemos tres lugares acá en el barrio donde se pueden llevar abrigos a distintas organizaciones, algunas que ayuda a gente, porque la verdad hay gente que le está pasando re mal y está viviendo en su en la calle o no tiene lo suficiente en sus casas. Entonces tenemos tres direcciones. Una es la Casa de la Reconquista, en la Carral 900, o sea, en el medio, como en el medio del parque, pero sobre la vereda. En Benedetti Falcón, en la Placita Che Guevara, y en el barrio Sildañez, tres lugares donde pueden llevar abrigos. En el caso de la Plaza Che Guevara también se pueden llevar ropa interior, pañales, plásticos, como para cubrir el colchón abajo. Es una organización que ayuda a gente que está viviendo en la calle. Bien. Bueno, y les dejo, pueden buscar por Facebook o por Instagram o por los hashtags, Fogata de Parque Avellaneda 2020, Chacra de los Remedios, Luz de Fuego 2020, y bueno, y ahí van a encontrar la información, videitos, datos cómo hacer el fantoche. Y bueno, y les agradezco mucho a ustedes la posibilidad de difundir esto que estamos haciendo. Clarisa, te agradecemos a vos, te mandamos un abrazo enorme y estoy segura que el sábado se va a mover una energía hermosa a las 7 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con Clarisa Redding, integrante del grupo de teatro callejero Caracú y de la mesa de trabajo y consenso de El Parque Avellaneda. Nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que fue un impulsor inicial de esta entrevista desde la producción, me dice que en la Plaza Latinoamericana, en La Salle y Primera Junta, era donde se hacía antes. Entiendo que antes de llegar a esta instancia del Parque Avellaneda, ¿no? Bueno, me interesaron. El año que viene, si volvemos a la anterior normalidad, voy. Prometo. Sabes que una vez es un camino de ida, la fogata. Una vez que no podés parar, a mí me ha pasado que estaba muy muy lejos en provincia y venir como media, intentar venir apurada, aunque sea. Y los pasos apurados a ver si llegamos, aunque sea a la quema final, ¿viste? Así que es un camino de ida. Hablando de caminos de ida, de adolescente, ¿pensaste una, muchas veces o ninguna vez en escaparte de tu casa? Yo creo que es una fantasía que todos debimos haber tenido alguna vez, ¿no? Me voy a la mierda, ¿no? A mí me pasó muchas veces. No sé si con enojo, sí con, igual me fui bastante temprano de mi casa, pero sí con la independencia. No necesariamente con enojo, con la independencia. Exacto. Sí, a con pleno. Lo que sea, a ver. Me encanta esta canción porque es un poco eso. creo que fue el último buen disco de Fito Páez entero. Jasmine tiene 15 años, respira con aletas de pez. Jasmine es tan delicada, sus ojos son dos gotas de té. Anoche se escapó de casa sin notas, sin porqués. Jasmine tuvo mucho, mucho lujo. Hoy empieza en un burdel. Andy se largó pensando: peor que en casa nunca estaré. Andy se piró del barrio buscando qué o a quién tenerle fe. Y su corazón extraño dado vuelta en el parquet. Ya ha sufrido mucho, mucho, mucho, mucho daño. Es momento de largarse a correr. Ay, voy, aún siento esa sensación. Ay, voy, ese touch en el alma. Ay, voy, irse por primera vez. Las cosas no cambiaron tanto. Rosa se quedó en San Pablo haciéndole a un amigo un favor. La cogieron con 2 kilos antes de que despegue el avión. Rosa es una buena, es una buena chica con un gran corazón. Cuando se soltó del brazo mi amor, algo en ella se rompió. Dani tiene un cuentagotas de gotas que no caen al mar. Si le quitan las pastillas, hay voces que empiezan a hablar. Un cable conectó directo con algo más allá. Nadie quiere irse muy pronto para no volver jamás. Ahí voy, llegando a ningún lugar. Ahí voy, yo sigo al remango. Bueno, no siempre irse de casa te lleva a un mejor lugar, ¿no? Ahí voy, cayendo en la tentación. Las cosas no cambiaron tanto. Ahí voy, y vos venís conmigo. Y algunas cosas lamentablemente no cambiaron tanto. Caballero errante. Ahí voy, a ver si te juega un pulso, a ver quién se mete más tragos esta noche. Las cosas no cambiaron tanto. Ahí voy, pateando en la tempestad. Ahí voy, echando abogados. Ahí voy, yo también me escapé una vez. Las cosas no cambiaron tanto. Las cosas no cambiaron tanto. Las cosas. Ahí vamos hasta las 12 haciendo radio, que es nuestra manera de escaparnos un poco hoy. Escaparnos sin escaparnos, ¿no? A la vez. Thank you. hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo nos va hoy con la consigna? ¿Cuál es tu programa de TV favorito de la historia mundial? Esa es la consigna, la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy. 11-31-81-31-26. No pudimos definir nosotros todavía, no dijimos, esta vez no dijimos. Siempre como que tiramos la punta de lanza. A mí me cuesta definir porque me sale un dibujito animado y creo que podría estar quemando otra consigna derivada de esta idea. Que podría ser, ¿cuál es el dibujito animado que más te gustó? Bueno, no importa. Bueno, no importa. Los autos locos, me volvían loco los autos locos. ¡Ay, qué lindo! El otro día leí por ahí que eran nada más que 15 capítulos. Yo creo que era una fake news. No pueden ser 15 capítulos, yo los vi millones de veces. Pero como eran siempre las carreras y siempre pasaba lo mismo, es probable que fueran solo 15 capítulos. Pero me sorprendió eso. No sé. Mira, vamos a hacer una investigación especial sobre el tema. Carlos de Parque de los Patricios dice, qué difícil El Chavo y más contemporáneo, Capusotto y sus videos. Ah, mira, bien, sí. Yo tengo, El Chavo, sí. Tengo audio por aquí. A ver, dame un segundo. Lo tengo por aquí, ahí está, de Nati. Bueno, desde chica siempre me gustó PNP, que era Perdona Nuestros Pecados. Yo no sé si en el contexto de ahora y las cosas que se decían en los años 90 vale, pero ese formato, por ejemplo, hoy está Bendita TV y quizás rosa el farandulaje, pero a mí lo que me gusta de esos programas es las ediciones y las cosas que te hacen reír. Y de paso te enterás un poquito de lo que está pasando a nivel mediático, que a veces no te deja fuera de ciertas discusiones o pasatiempos que se pueden generar en las redes sociales, y más en este momento que hacen memes y a veces para entenderlo tenés que mirar esos tipos de programas. Pero bueno, siempre me gustó ese resumen de la televisión con ediciones graciosas, por así decirlo. Y aquel fue el primero, ¿no? No me acuerdo de cuál era PNP. Gastón Portal, y era básicamente eso, digamos, ¿no? Era como una... Gastón Portal fue el productor, el de la idea, y el que después le reprochaba a Diego Birs haberle robado la idea para hacer... ¿Y quién conducía? Ay, no me acuerdo, ¿no? Y es probable que el padre, ¿no? Los primeros programas de eso es como, recién me acordaba de CQC en los inicios, fue como todo una novedad lo que sucedía ahí, contando de otra manera tal vez lo que sucedía en cuanto a política. Uh-huh. Después fue como que se fue achanchando y fue cualquier cosa. Tendría que haber resistido 2 años y ya está, ni hubiesen... Ahí, desaparecidos. En la gloria que se han quedado. Claro. Mónica dice que en realidad se ve que escuchó la consigna antes de que volviéramos a la fase 1 de la consigna. Y dice en terapia, no sé si será la versión original, que es una serie israelí, o si será la versión argentina de En Terapia con Diego Peretti. Es una muy buena serie en cualquiera de los casos. Sí, mirá, me había olvidado. Creo que vi alguna. Es bastante nuevo igual. No, debe tener como unos 10 años mínimo. Ah, 10. Sí, bueno. sí. Con la versión americana, que fue la que le dio más impulso, fue protagonizada por Gabriel Byrne haciendo de el hermano de Agustina, de nuestra fotógrafa, haciendo de terapeuta, digamos. Pero muy interesante. Transcurre en un... Son los 7 días de la semana con una paciente o un paciente distinto. Ahí todo transcurre adentro del consultorio. Lo que pasa es que es polémico el restringir. Porque a mí, por ejemplo, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza, dije, creo que varias cosas se me han venido varias cosas. Sí. Era una especie de serie, no era serie, o eran unitarios, que se llamaban La Zona Desconocida, creo. Sí. Que eran medios de ciencia ficción, terror, pero para mí entra eso. Sí. En lo que estamos hablando de tu programa. Claro. Che, no, Rodri dice que Gastón Portal y Mariana Fabiani conducían, sacamos esto de la grabación, el padre, no Gastón. No creo que Gastón, porque nunca hizo. Claro, para mí Raúl Portal. Raúl Portal y Mariana Fabiani. Y Mariana Fabiani conducían ese PNP, que fue el primer programa con el uso de archivo y de archivo de la televisión actual, digamos, ¿no? Claro. Mezclado con archivo, con viejo archivo de la televisión. Aquí Flor de la Plata dice que en Terapia Argentina es buena, las otras no las vi. Ocupas me marcó y me gustó mucho la artística. Bueno, y aquí tengo a Valeria de Villalugano que dice... mezcla ahí La Fogata con su programa favorito. Buen día, compas. Estuve en La Fogata de San Pedro y San Pablo en La Boca en 2012. Ah, mira, se hace también en La Boca. Mi hijo participó con un muñeco que hizo en la escuela. No se quiso quedar a la quema. Lo asustaba, pero vimos los cirqueros previos y todos los muñecos juntos con uno enorme, muy intervenido por el gobierno de Cava. Bueno, movió muchos recuerdos familiares, ya que mi mamá de 70 años también participaba de chica en su barrio. Y el programa de TV, respondiendo a las consignas de chica, descostillaba de la risa. ¿Con qué? Descostillarse de la risa es muy de chica, ¿no? Con el Superagente 86 y Vulnerables, claro. Creo que era de Polka. Ah, Vulnerables era muy buen programa de televisión. Que fue el primer programa de Adrián Suar como productor, si no me equivoco. Me acuerdo del nombre, pero no me puedo acordar quiénes actuaban ni nada. Y Tomás dice La Biblia y el Calefón, el programa de, está bueno. De Jorge Gisburg. Sí, me preguntaba, el otro día vimos en alguno de estos, justamente en alguno de estos programas de Diego Birds, que usan el recurso de recurrir a los archivos, veíamos los reportajes de Ginsburg que terminaban con la pregunta de la primera vez, ¿no? Sí. Y estaba Jorge, igual no era Luz. En La Biblia del Calefón ese era en el otro que hacía, que estaba con Fontova. ¿No es el mismo? No es el mismo programa, que no, bueno, La Biblia del Calefón no hacía esa pregunta, pero bueno, no importa. Bueno, lo cuento igual. Sí. No me acuerdo igual, pero lo que iba es que Jorge Luz contaba su primera vez era terrible, en un puterío, con todo lo que podamos suponer hoy que nos resulta feo y que no quisiéramos que existiera, y era un festejo permanente. O sea, lo mostraban como con que Jorge Ginsburg había dicho alguna vez que era la mejor primera vez de todas las que habían contado en su programa. En realidad era de una tristeza enorme, era, pero tremendo. Jorge Luz la contaba en tono de comedia, ¿no? Claro. Sí, igual puede ser que hayan retomado. La idea original de eso había sido en Peor es Nada. Hacían la pregunta de su primera nada. Vez, pero por ahí la retomaron, porque a veces hacían esas cosas. Que si no pasaste por ese programa, te hacemos la pregunta. Hace poquito una de las hijas de Ginsburg le hizo esa pregunta a Alberto Fernández en una entrevista que le estaba haciendo a la radio. Dice, bueno. No te voy a preguntar, le dejó así como en el aire a ver si le contestaba o no. Y bueno, nada, ¿vos salió vas a una heredar, manera de cosa. Vos vas a heredar un juego de copas de tu papá y tu mamá. Juanita Viale heredó los almuerzos de su abuela y esta chica heredó la pregunta de la primera vez. Del padre. Cada uno hereda lo que puede o lo que le dejan. Ronda de noticias en La Retaguardia. Y En Lomas de Zamora, la policía se confundió de domicilio en un allanamiento y terminó hiriendo a un menor. Efectivos de la policía bonaerense confundieron el domicilio donde iban a hacer un allanamiento por electrodomésticos robados de una escuela. Ingresaron a una casa y dispararon contra Ignacio Seijas, de 17 años, que recibió una bala de goma en el ojo, provocándole la pérdida total de la visión. La única fábrica argentina de porcelana dejó de producir, debe salarios y hay temor por la pérdida de 120 empleos. Cerámica Verbano está desde 1995 en manos de una firma de capitales portugueses, quienes ya anunciaron que no seguirán invirtiendo en la línea de producción. Hay 120 empleos en riesgo. La Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón dedicó la obertura de la ópera Nabucco a todos los trabajadores esenciales. Los músicos y las músicas estrenaron un video donde dedican a todo el personal esencial del país la obra de Giuseppe Verdi, que debido a la pandemia no llegaron a estrenar en vivo. Quinta víctima de gatillo fácil en una semana. Fernando Matías Ezequiel Leguizamón, mecánico de 31 años, fue abordado por los policías bonaerenses Rodrigo Valdés y Natalia Zuleta, que lo habían confundido con un hombre que había robado un auto. Valdés le pegó dos tiros y lo pateó mientras estaba en el suelo. Fernando Leguizamón falleció en el hospital de Quilmes. Otro escándalo en Coto, gritos y amenazas de una gerente para evitar que cierren una tienda con 10 casos de COVID-19. Inspectores de Lanús buscaban cerrar una sucursal en la que se denunciaron 10 casos positivos y Eduardo Búfalo, gerente de la cadena, los amenazó. Calentamiento global. Se registraron 38 grados en el Círculo Polar Ártico, con temperaturas que oscilan entre 46 grados bajo cero y 15 grados. Registró una máxima de 38 grados, siendo la temperatura más alta registrada jamás al norte del Círculo Polar. Es una demanda social que se regule el teletrabajo. La líder de los jueces y judiciales y presidenta de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, Vanessa Siley, aseguró que la regulación del teletrabajo es una demanda social y sostuvo que es una modalidad que va a quedarse tras la pandemia del coronavirus. ...2.146 nuevos casos de coronavirus... suman 44.931 personas contagiadas... y 13.153 recuperadas en todo el país. Yeah. todas las cosas en la vida serán libres o no. Tendremos que vivir y dejar vivir. Y entonces todos viviremos nuestro sueño. No lo creemos, pero dicen que es así. Vuelvo a mi adolescencia corriendo y con la cabeza partida después de escuchar este cassette de Los Violadores. En la dictadura se tenían que poner Los Voladores porque les censuraban el nombre. Me imagino que hoy también sucedería, aunque por otros motivos, que la banda no podría llamarse así. Me partió la cabeza aquel disco de Los Violadores. Muchos años después, cuando escuché esto, dije: ¡ah! Eran unos copiones. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Hagan el ejercicio de buscar las letras de The Clash en español, porque vale la pena. No sé si todas, por ahí alguna. Son de finales de los 70, de principios de los 80. Desde la Londres industrial. But I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Aparecían estos gritos revolucionarios. Como decimos siempre, había que ponerle a un disco sandinista en 1980, cuando apenas se asumía el gobierno nicaragüense. And you know what they said, well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, sí, ayer, en realidad desde el comienzo de la pandemia se ha hablado mucho sobre el aprovechamiento de los genocidas que están en cárcel común condenados por crímenes de lesa humanidad o en prisiones preventivas, que son los menos, son apenas 200 de 1000. El resto están en prisión domiciliaria. Aprovecharon la cuestión del coronavirus para decir, bueno, denme prisión domiciliaria porque la mayor parte de ellos están en el grupo de riesgo por una cuestión de edad, ¿no? Y aprovecharon además el pedido de muchos otros presos. ¿Te acuerdas que se habló mucho de la salida de los presos y que estaban saliendo los violadores? Nadie se preocupaba demasiado si salían los genocidas. Sí, se preocupaban si salía un chorro, pero más allá de eso, la realidad es que la mayor parte no salió. Incluso se había dado como noticia, recuerdo, en C5N, la salida de uno que finalmente no salió. A la mayor parte de los genocidas les dijeron que no. ¿Por qué les dijeron que no? ¿Por un capricho? ¿Porque los quieren matar? No. Porque no están en situaciones de hacinamiento, digamos, en las cárceles comunes. Para ellos son cárceles dignas, no son cárcel, la cárcel que tienen los pobres, digamos, ¿no? Están en pabellones especiales, cumplen con las normas de distanciamiento, pero dio positivo el primer caso. Y como si fuera a elección, el primer positivo con COVID-19 entre los genocidas es Luis Muiña, que era un ignoto torturador, digo, un torturador solo conocido por sus víctimas o por los familiares de sus víctimas, que actuó en el hospital Posadas, donde había, en una casona de al lado del hospital, había un centro clandestino, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, pero Muiña salió de ese semi-anonimato cuando fue lo del 2x1, porque el 2x1, aquel otro intento de salida masiva de los genocidas durante el macrismo, fue por su caso llevado a la Cámara, derivó y a la Corte Suprema de Justicia, derivó en que se computara el 2x1 para los genocidas, y eso habilitaba que la mayoría saliera porque han tenido prisiones preventivas largas, porque ellos han escapado de la justicia durante un montón de años y por lo tanto estuvieron mucho tiempo con prisión preventiva porque estuvieron mucho tiempo impunes también. Muiña dio positivo, fue llevado desde el lugar de detención que estaba cumpliendo en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, que también es casi un country, al Hospital Muniz. Y bueno, y ahora habrá que ver qué sucede con esto, si se viene una nueva andanada de pedidos de genocidas, habrá que ver qué hicieron con el resto. Alguna vez en estos meses, un juez, después de haber otorgado, de haber concedido la prisión domiciliaria por esta razón a uno de los genocidas, me dijo, y yo los quiero vivos para poder juzgarlos. Y uno piensa en estos términos y dice, bueno, pero no sé si ese juez o cualquier otro piensa lo mismo de todos los imputados, ¿no? Porque si los quisieran vivos para poder juzgarlos, los tendrían en condiciones mejores en las cárceles, y no parece ser hoy una preocupación la situación en las cárceles de la Argentina. Veremos cómo sigue la situación, ¿eh? Pero es esta, en principio, la noticia. El primer genocida que ha dado positivo con COVID-19 es el que desató la más multitudinaria marcha por los derechos humanos en la Argentina, quizás de la historia, que fueron esas 500.000 personas en la Plaza de Mayo, casi que autoconvocadas en una noche inolvidable en la que se volteó en la calle el 2x1 que se quería imponer. Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares. Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones,

Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy es ¿cuál es tu programa de TV favorito de la historia? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Che, qué mal que estamos de la memoria a esta altura, porque todos veíamos PNP, pero le seguimos pifiando, parece, con los con quienes lo conducían. Dice Luis Angeo, nuestro compañero, que PNP lo comenzó por tal, Raúl, con Federica Pais, del 92 al 94. Sí, a mí también ahí me mandaron Raúl. Sí, sí, Raúl seguro. Ah, claro, sí. Porque habíamos dicho Mariana Fabiani, y debe haber una segunda época, ¿no? Debe haber sido Portal, Federica Pais, y después quizás Mariana Fabiani, Raúl Portal, y después quizás Mariana Fabiani, Gastón Portal. No lo sabemos. No sé. Gastón Portal no creo. Gastón Portal no. Es más duro, es medio difícil que esté en cámara. Bueno, Luis dice además que la serie Cosa Juzgada, de los años 69 al 72, dirigida por David Stivel, es su programa favorito. Estaban Norma Leandro, Marilina Ross, Carlos Carela, Federico Lupi, todo el público que nos escucha sabe que Marilina Ross era actriz, además de cantante. La Raulito. No sé, la Raulito, por ejemplo. Era ella, sí. Sí, sí, la Raulito era ella. Sí, sí. Eran unitarios en los años de la dictadura de Lanús. Sí, es verdad. Yo escuché muchas veces comentarios sobre Cosa Juzgada. Y nada, nunca pude verlo. No sé si hay archivo de eso, si estará. Luis, si sabes si hay archivo de Cosa Juzgada en algún lugar para ver, en YouTube o en algún lugar, nos decís, porque está piola. Para agregarnos confusión sobre quién estaba al frente de PNP, Rodri nos dice que Gastón nunca estuvo, que Pais lo condujo, claro, 2 años, y Fabiani 4. Ya están googleando, no me jodan, Ya están googleando para precisar. Sí, sí. Y sí, bueno, está bien. Sí, está bien, era necesario, dale, está vale. Claro. Siempre con Raúl. O sea, Raúl estuvo siempre, lo que cambió fue que los primeros dos años Federica, y los 4 años posteriores Mariana Fabiani. Tengo un audio por aquí para compartir, a ver, con la consigna, creo. Hola Fer, buen día, habla Walter. Buenísimo el programa, que lo estoy escuchando todas las mañanas, está buenísimo. Bueno, la consigna de hoy, para mí, Encuentro en el Estudio, y sí, el de Badía y compañía. Una cosita, me parece que el tema que pasaste de Drexler, pongamos que hablo de Joaquín, es de Aute, no es de Drexler. Abrazo grande para vos y todos ahí. Él es un músico, Walter, así que le creemos. Debe ser de, dice que es de Aute, será de Aute. No lo sé, yo lo escuché por Drexler. Bien. Googleamos también ahora para precisar. Gracias, Walter. Un abrazo enorme para vos, para Jorge. Me gusta mucho Encuentro en el estudio, comparto. Es un gran programa. Es un programa. Y vos habías dicho Badía y Compañía, ¿no? Nos fuimos para otro lado después. Sí, Badía y Compañía, sí, que habíamos hablado. Por eso dijo también, como que coincidiendo. Claro. Y Encuentro en el estudio. A mí me pasó algo, bueno, hace muchos años habíamos entrevistado a Lalo Mir y le preguntamos cuál había sido su programa favorito. Estaba todavía cursando, no sé, tenía él cursando, le digo, el programa. No sé si tenía dos temporadas hechas apenas. Y nos dijo Chico Novarro. Y yo era uno de los programas que siempre por ahí me salteaba, el de Chico Novarro. Y bueno, por supuesto fui a verlo y la verdad es que es muy divertido el programa. Recomiendo, si no lo vieron y si lo salteaban como yo, el de Chico Novarro, vayan a buscarlo porque está copado. Sí. Después ahí, de programas los que me abriste un mundo también, ¿no? Con esto de, claro, de Encuentro en el estudio, se me vienen los de Ana, las entrevistas de Ana Cacopardo, que también son súper disfrutables. Sí. Che, ¿por qué? No confío en mis saberes. ¿Por qué me pasa eso? Yo estoy seguro que... Estaba seguro que era de Drexler, pero apareció Walter, que además es músico, y dije, no, tiene razón Walter, no puedo tener razón yo. Es de Drexler la canción. La estrenó hace poquito a través de Drexler. Está haciendo mucha red social desde antes de la pandemia, ¿no? De eso de hacer como estrenar canciones por ahí y hacer shows. Y estrenó esta canción hace algunos años, decididamente para Sabina. Julián, desde no sé dónde, nos dice, va a sonar que me hago el viejo y en verdad soy un joven niño, pero me encantaba ver envolver Badía y Compañía. Era muy bueno el programa, ¿no? Era muy bueno el programa. Badía mezclaba ahí un montón de cosas entre música y para quienes teníamos interés de ver periodismo. Había, es muy raro también lo que pasó con un montón de figuras que hacían buen periodismo ahí y después se fueron al demonio, ¿no? ¿Y después qué pasó? Después qué pasó con Eliashev, con Caparrós, con Dorio. ¿Cómo? Y un Marcelo Tinelli que empezó, ¿cómo se llama? Tirando cables, ¿no? Siempre cuenta eso. No, hacía deportes ahí. Era economista de deportes. Pero cuando empezó, habla de que él tiraba cables. Bueno, no sé si es verdad o fue después parte del mito que generó. El viejo truco de hacerse el humilde, ¿no? No, él decía eso de Radio Rivadavia, me parece. De la oral deportiva. No se tiran cables en... En la radio, en las transmisiones de fútbol. Está bien, en las transmisiones. Lamento no tener video por los techos de las canchas. A ver si seguimos con la música. Veníamos muy en español, ¿eh? Así que vamos a cambiar un poco la onda. Meant to be. Para quienes gustan de este tipo de música, la guitarra de Ritchie Blackmore es inconfundible. Echado a patadas por sus compañeros de Deep Purple en el enésima vez que intentaron reformularse, se dieron cuenta que podían vivir sin él y Blackmore no tuvo otra que emprender su propio camino en solitario. Este tema es en realidad de uno de sus proyectos paralelos a Deep Purple. Desde Rainbow escuchábamos I Surrender. Treinta y nueve minutos pasan de las 11 de la mañana hasta las 12. Te hacemos compañía en Hasta que vuelvan los abrazos. Este programa gestado en menos de 36 horas allá cuando estábamos alrededor del 20 de diciembre. Arrancamos el 23, 22, 21. El 21 de diciembre gestamos a la tardecita Hasta que vuelvan los abrazos. ¿De diciembre? El día de diciembre, no, de marzo, no sé por qué me fui de diciembre. Fue como un fin de año, de alguna manera. Bien, y el 23 estábamos al aire haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, y este programa que tiene una extensión porque se replica en este laburo que hacemos entre radios compañeras, de abrazarnos, de retransmitirnos, de no competir, esta lógica totalmente distinta que se tiene en otros medios, en los medios tradicionales. Y gracias a esos compas, a esas compas, estamos saliendo por los parlantes, por ejemplo, de Radio Presente, que funciona en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ahí en el barrio de Floresta. En Radio Sur, en el barrio de Parque de los Patricios, muy cerca de la jefatura de gobierno porteño. Por Radio Nauta, le decimos buenas tardes a los radionautas porque nos escuchan a las 2 de la tarde. Por Radio Che Guevara de Rosario y también por Radio Huerquén Curruz del Budi desde el sur de Chile. Así que hasta pasamos las fronteras. Pasamos la cordillera de los Andes, nos volvemos internacionales y salimos también por los parlantes de una radio chilena. Mandamos abrazos a les compas y también a les oyentes de esas radios. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos acercamos al cierre del programa. Estamos reacostumbrándonos a empezar a tirar un caso de gatillo fácil. Bueno, tirar. A informar sobre un caso de gatillo fácil nuevo casi que todos los días. Y la verdad es que nos preocupa la situación, sobre todo en este momento en el que, digamos, peor que nunca, la situación de los medios tradicionales de comunicación se enfoca en la pandemia, y entonces no hay mucho lugar para estos casos. Así que vamos a charlar con María del Carmen Verdú, con la referente de la Correpi, para hablar sobre un caso que se dio ayer, o que se conoció, de Quilmes, con un nuevo asesinato por gatillo fácil. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, los escucho. Ahí está. Ahora sí, ahora te escuchamos nosotros también. Bienvenida y gracias por estar al aire de La Retaguardia de nuevo. Lástima que sea siempre para lo mismo, ¿no? Vos sabés que tenemos un viejo compañero que dice, Correpi, son siempre malas noticias. Pero bueno, sí. Por eso Delia Garcilaso alguna vez escribió aquella nota, el día que Correpi no tenga necesidad de existir. refiriéndose a cuando vivamos en una sociedad organizada sobre otros valores y principios y con otro reparto de cuestiones materiales, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, mientras tanto seguimos siendo malas noticias. Si tenés chance de buscar mejor señal para contarnos la situación que se vivió en Quilmes, ¿qué saben? Estoy paradita en el medio del patio, pero Movistar no me quiere, Fivertel tampoco. Ahí perfecto, ¿eh? Bueno, entonces no me muevo. Dale. Y respiro despacito. Dale. Lo que ocurrió hace escasas 36 horas es un nuevo fusilamiento, esta vez por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, una pareja, varón y mujer, de policías bonaerenses, que en el barrio Primavera, en Quilmes Oeste, fusilaron a un muchacho de 31 años, mecánico de profesión, Fernando Matías Leguizamón, que además es sobrino de un compañero muy conocido y querido de la interna de Cresta Roja, así que justamente esa desgraciada circunstancia hizo que nos pudiéramos poner en contacto muy rápido con la familia, porque fue el propio compañero, obviamente, quien nos llamó. Estamos apenas en los preliminares, sin acceso a la causa, no se ha hecho todavía entrega del cuerpo, se está haciendo la autopsia en estos momentos en Lomas de Zamora, y con la situación de feria extraordinaria por la pandemia, sabemos que la presentación judicial va a tener todas las demoras que le meten con la dilación en responder las presentaciones electrónicas y demás, pero bueno, allí estamos ya coordinando con la familia. Fernando iba caminando por la calle con su compañera, ellos tienen 5 chicos a falta de uno, y por supuesto la situación culminó después del fusilamiento de Fernando con la compañera demorada en la comisaría. Afortunadamente ya fue liberada rápidamente, y como de costumbre, una causa que habla de una tentativa de robo completamente despegada de los hechos reales. Y como vos bien señalabas, Fernando, un caso más que viene a sumarse a esta ola que hemos tenido en estas últimas semanas de unos cuantos casos, cuando precisamente la lógica nos permitía decir, bueno, dentro de todo lo que hay que denunciar de la implementación de políticas represivas en la pandemia, va a tener que bajar el gatillo fácil por la sencilla razón de que hay menos gente transitando por la calle, entonces hay menos blancos. Pero bueno, lo cierto es que en estas últimas semanas se ha producido un brote importante, el fusilamiento de Lucas Barrios, de Maidana, de Alan Maidana, de Diego y Augusto en Quilmes, sobre todo la zona de Berazategui y Quilmes viene teniendo muchísima incidencia, pero también en otros lugares del conurbano, porque ayer también tomamos conocimiento de otro caso en Gregorio de la Ferrer, en la otra punta del conurbano, ¿no? Giselle Rivalov quiere hacerte una pregunta allí a la distancia. Buen día, María del Carmen. Mira, justamente la semana pasada terminábamos el viernes hablando con la mamá de Facundo, un pibe del Bajo Flores de 20 años que recibió 4 balazos. Y bueno, por un lado era como, bueno, el Estado detuvo a los 3 gendarmes mientras hace un tiempo atrás lo llamaba para felicitarnos. Por ya, supuesto, ya están tramitando la excarcelación, mi vida. Bien, claro, es que es por ahí, es que lo que pensamos es, bueno, celebramos esto, ¿hasta dónde celebramos? Porque no hay una política real de transformación de esta cultura represiva que hay en nuestras fuerzas de seguridad, entre comillas. Exactamente, es correctísimo el enfoque que haces. Sí, es cierto, no tenemos hoy la foto de estos 3 gendarmes o de los 2 bonaerenses o del federal que le metió 18 tiros a falta de uno a Lucas Barrio en la isla Maciel, no le metió 19 porque tenía 17 en cargador más uno en recámara, o sea, era lo máximo que podía disparar, ¿no? No tenemos esa foto de una ministra de Seguridad diciendo esta es nuestra política de Estado y la vamos a defender, pero lo cierto es que tampoco tenemos respuestas concretas, porque vos fíjate que de la enorme cantidad de hechos represivos que hemos denunciado a lo largo de estos ya más de 3 meses de cuarentena, que van por todos los las herramientas que se te ocurran, ¿no? Detenciones arbitrarias, implementación de tormentos y torturas, desapariciones forzadas, muertes en lugares de detención, gatillo fácil. No tenemos conocimiento de que haya detenciones de esos miembros de las fuerzas de seguridad. En algunos casos se ha comunicado públicamente la separación de la fuerza, una suerte de disponibilidad preventiva o cosa por el estilo, o la iniciación incluso de alguna causa penal, como el caso de aquellos gendarmes que obligaron en las primeras semanas de la cuarentena a los pies de San Alberto a hacer flexiones mientras cantaban las estrofas del himno nacional, seguramente lo recordás, pero lo cierto es que de resultados concretos no tenemos gran cosa. Por eso, en este informe que hemos presentado el día de ayer sobre la implementación del decreto 297, es decir, de esta decisión errónea, por donde la miremos, de garantizar el cumplimiento de una medida efectiva desde el punto de vista sanitario, como es el aislamiento preventivo y obligatorio, pero dejándolo en su efectividad en manos de la fuerza de seguridad, hacemos hincapié en esa agenda pendiente que fue nuestro caballito de batalla en los últimos meses del año 2019, cuando empezamos a construirla y difundirla, que llevamos a Plaza de Mayo el día de la presentación del informe de la situación represiva 2019, y de la actualización de datos del archivo, y que también entregamos en su momento cuando la ministra Frederick convocó a Correpi para saber cuál era nuestro diagnóstico en materia de situación represiva. Lo que hicimos fue llevarle esa misma lista de medidas urgentes, imprescindibles, que componen esta agenda, algunas de las cuales, vale decirlo, se cumplieron, como la derogación de algunos, no todos, de los protocolos establecidos por Bullrich para la actuación de las fuerzas de seguridad, el de disparar por la espalda contra personas desarmadas, que no es que haya dejado de ocurrir, lo estamos diciendo, pero por lo menos esos funcionarios no van a poder alegar una disposición ministerial para su defensa, como nos ocurrió durante la vigencia de ese protocolo, o el del servicio cívico voluntario en balones, entre otros. Pero naturalmente, cumplir a medias, como decimos siempre, no es cumplir, y precisamente por eso estamos insistiendo en esa agenda mínima, que no necesita de un cambio radical, profundo, estructural de nuestro sistema social para ser llevada adelante. Justamente son medidas que cualquier gobierno que decida poner mínimamente un freno a estas cotidianas aplicaciones de la política represiva estatal puede llevar adelante. Y bueno, seguimos insistiendo y militando en ese sentido. Carmen, ¿las repasamos esas medidas que vos decís? O sea, ya sabemos lo que cumplió el gobierno de esa reunión. ¿Podemos repasar las que no cumplieron? Porque muchas veces surge como la pregunta, si hubiera un gobierno que tomara la decisión de cambiar esta realidad, ¿cuál es la manera de cambiarla? Porque tampoco es algo que vos puedas decir, hago un decreto y a partir de ahora se terminó el gatillo fácil. Digamos, no, pero por eso mismo, cuando nosotros planteamos esta agenda, decimos con claridad, esto no va a resolver ni el gatillo fácil, ni la tortura, ni nada del resto de las cuestiones que permanentemente nos convocan, porque justamente la represión es una herramienta de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases. Pero sabemos que hay matices, sabemos que no es lo mismo, lo decíamos recién, la foto con Chocobar, que el protocolo diciendo, che, muchachos, no pueden cometer delitos para cumplir sus funciones, más allá de lo que uno puede opinar de que la jefa de los cuerpos de seguridad federales tenga que recordarle eso a su tropa, claramente no es la misma actitud, y por eso lo que estamos planteando acá son medidas estrictamente realizables en el aquí y en el ahora por mano de quienes están gobernando. Uh-huh. El punto uno, y esto es una constante desde hace 30 años, es la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, que además, desde 2003, tiene una imposición legal, porque el 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a derogar todas las facultades normadas y a dejar sin efecto todas las prácticas no normadas para que las fuerzas de seguridad puedan detener personas por fuera de las hipótesis constitucionales, es decir, la comisión de un delito o una orden judicial en el marco de una causa preexistente. Eso solo reduciría drásticamente la cantidad de detenciones arbitrarias, es decir, sin comisión del delito, averiguación de antecedentes, razias, faltas, contravenciones, etcétera, etcétera, lo que no solamente sería respeto de la libertad individual de las personas, sino que si vos no tenés el ingreso de esa gente a una comisaría, tampoco la estás exponiendo a la tortura ni a la muerte. La enorme mayoría de las muertes en comisarías no son de gente imputada por un delito que al día siguiente va a declarar adelante un juez o un fiscal, sino que son este tipo de detenciones arbitrarias, el famoso demorado, que no es un detenido, pero está preso. Entonces, esa es la cuestión central, fundamental, que nos cambiaría rotundamente la vida. Por supuesto, en segundo lugar, el cese inmediato de este hostigamiento permanente, sistemático, a quienes se ven obligados a vivir con tareas precarias en la vía pública. Sabemos que hay un universo enorme de situaciones que tenemos que denunciar y de compañeros y compañeras que hay que defender, que tienen que ver con la necesidad material de la venta ambulante, el arte callejero, servicios como el cuidado de autos, limpiezas de parabrisas, personas en situación de prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar está todo el paquete normativo propiamente dicho. En las últimas décadas, la legislación penal, contravencional y procesal solamente ha tenido reformas represivas. Por eso planteamos la derogación de todas esas reformas de carácter regresivo, no solo las que se llevaron adelante en los últimos 4 años de gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial y de la ciudad, sino también de las que vienen de antes. Por ejemplo, seguimos reclamando la derogación de las reformas introducidas al Código Penal por las 7 leyes antiterroristas dictadas entre 2004 y 2010. La pandemia nos hace pensar en otras cosas, pero claro, cuando antes de que la pandemia irrumpiera, una de nuestras preocupaciones centrales era que seguía estando en el Congreso con el Estado parlamentario el proyecto de reforma del Código Penal, donde hay acuerdo de los bloques oficialistas y opositores de las fuerzas que representan el capital, incrementando la criminalización de la pobreza, de la protesta, consagrando la impunidad de los represores, y que tiene también incorporado colateralmente el proyecto de reforma del régimen penal juvenil con la baja de edad de punibilidad de niños y adolescentes, de que tantas veces hemos hablado. O sea, eso sigue estando pendiente en el Congreso. Y ya se hubiese votado si no hubiera sido por la pandemia. Después hay cuestiones bien específicas de algunos colectivos. La anulación del decreto 70 de 2017, que habilitó la deportación express de migrantes, o el decreto 489 de 2019, que creó el REPET, el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, donde seguramente estamos, todos los que estamos hablando en este momento y escuchando la emisión. Y después tenés todo un paquete que tiene que ver con la estructura operativa y logística y los protocolos de actuación de las fuerzas. En ese sentido, vos fijate, por ejemplo, una medida acertada que tomó el Ministerio de Seguridad actual fue decirle a la Policía de Seguridad Aeroportuaria: señores, ustedes no van a portar el arma reglamentaria fuera del horario y lugar de servicio. Con lo cual, vamos a tener muchos menos casos de policías de seguridad aeroportuaria cometiendo fusilamientos de gatillo fácil. Fíjate que los que tenemos registrados en los últimos años, en todos los casos, son policías de seguridad aeroportuaria fuera de servicio, claro, pero con el arma reglamentaria. Lo mismo ocurre con las demás fuerzas. Ahora, por bien que esté eso, lo cierto es que mientras sigan teniendo el arma reglamentaria y facultad para usarla fuera del servicio, policías federal o provinciales, prefectura, gendarmería, servicios penitenciarios, la incidencia de quitarle el arma a los de la PSA, que son los menos, porque es la fuerza menor en cantidad de integrantes de todas las fuerzas federales, no mueve para nada el amperímetro. Claro. Y hemos tenido que incorporar a esa agenda de 2019 un nuevo punto central, que es la derogación de la resolución de 144 del actual Ministerio de Seguridad, que es el protocolo de actuación para las áreas de prevención en plataformas y fuentes digitales públicas, o sea, el ciberseguridad. Carmen, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos porque fue interesante ver la situación en perspectiva, no solo a partir de un caso en particular que siempre nos hace meternos más en el dolor individual, y está bueno ver en perspectiva lo que está sucediendo. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande, hasta luego. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, a propósito de un nuevo caso de gatillo fácil que se dio hace 36 horas, un sobrino de uno de los reconocidos delegados despedidos de Cresta Roja. Ayer nos decía el Vasco Murúa que entraba a una reunión para intentar solucionar todavía el conflicto de Cresta Roja, y bueno, allí está uno de ellos con un sobrino asesinado por gatillo fácil. ¿Nos vamos yendo? Nos vamos yendo con la promesa de volver a Mariana. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madio, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevélez, Giselle Rivaló. El caos que vivimos en este estudio, que ustedes no vieron porque justamente esto es radio, me llevó a este momento de la película de Wall, que es el momento como del caos, ¿no? Y con eso nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Hasta las 10 de la mañana. Por la retaguardia.